Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cualquiera que sea el momento que estén escuchándonos, amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín, de regreso después de su pausa pascual. Está conmigo el señor Spider Gámez, que viene de la peregrinación que hace todos los años, renovado espiritualmente. Él no hace el camino de Santiago, él hace el camino de Tlaquelolco. ¿Cómo se llama? ¿Qué haces tú? ¿Para dónde quedas tú? De Tlaxcala. Camino de Tlaxcala, exacto. Te termina siempre, no en Santiago de Compostela, pero hace la misma peregrinación espiritual, ¿cierto, amigo? Así es, sí. Mi alma queda renovado. Limpia y tranquila y renovada y ya de nuevo espiritualmente listo para enfrentarme el trabajo del día a día. Exactamente, porque sabemos que Semana Santa es única y exclusivamente para ir a la iglesia. Sí, sí. No se hace otra cosa. Bueno, sí, yo sí, porque sí trabajé. Yo desafortunadamente soy un infiel que no sigue esas, ¿qué serán esos mandatos religiosos? Esos dogmas, esa es la palabra. Gracias, amigo. Bueno, Marqué, te tengo aquí porque si no, lo bueno es que ahora en orgullos. ¿Cómo? Lo bueno es que hay alguien aquí culto. Sí. Bueno, y más que culto religioso, que no creo que coincida una cosa, coincida con la otra, pero a veces sí. Que me tocó ir pues a Culiacán, a trabajar otra vez. La hermosa Culiacán, que la gente es muy bonita, la comida es espectacular, pero el pinche calor, Dios mío, ¿por qué el sol odia a Culiacán? No lo entenderé. Al menos había vientecito en esta oportunidad. Y las variaciones de temperatura, pues a mi dulce naricita no le caen nada bien. Ya me dijo el médico que tengo que utilizar tapabocas. Parece una estupidez, pero es la solución a este problema, porque básicamente sales de un clima de 38, 39 grados con un sol que quiere asarte vivo. Pasas por algún pasillo que está a menos 17, porque por supuesto el aire acondicionado a todo lo que da. Vuelves a salir a la calle y luego te montas en un Uber que probablemente también esté a menos 17. Digamos que aguanté bastante, pero ya el último día me dio la gripe que siempre me da cuando voy para allá. Y entonces esta voz sexy que escuchan es sexy porque yo soy sexy, pero está más sexy que de costumbre, básicamente. Sí, sí te entiendo. A mí también en mis viajes generalmente pues vamos a una playa en Veracruz y de los... Pero eso suena más bonito que Culiacán, amigo. Ya hay playa en Veracruz, ya me ganaste. Pues no tengo que... Bueno, ¿qué te puedo decir? Las playas de Culiacán se supone que son mejores que las de Veracruz. No, pero yo no voy a las playas de Culiacán. Ese es el problema. Voy a Culiacán. Por Culiacán no vas a las playas. Y fíjate que toda esa semana estuvo prácticamente nublado. O sea, no estaba frío, pero estaba nublado. Uh-huh. Lo cual incluso el primer día que llegamos llovió. Lo cual también. En una playa como que no te anima mucho, pero bueno, la pasamos bien. Ay, y por desgracia también esa semana hubo un derrame de crudo, que el gobierno mexicano dice que es algo pues natural, según ellos, que el crudo buscó un lugar, un recóndico y salió solo. Ah, pero naturalmente el crudo se derrama, ¿no? Pues si no haces bien tu trabajo, sí. Pero pues dicen ciertas gentes que es algo muy sencillo, que solo es hacer un agujerito y ya. Y sale solo, pero pues parece que no. Y pues ahí no pudimos disfrutar el mar como deberíamos, pero pues nos la pasamos bien. Luego te cuento las peripecias que tuvimos. Tienes que ampliar tus horizontes, velo como tratamiento de óleos diversos sobre tu cuerpo. Sí, creo que ese es seguro que hay gente que paga miles de pesos por hacerse una olioterapia y tú la tenías ahí gratis en el mar, ¿viste cómo eres tú? Sí, o sea, ¿quién más se puede bañar con células de tiburón, de dinosaurio al natural? No cualquiera. Exactamente. No sé qué crees que te diga, amigo. O sea, aquí pasan estas cosas y siguen siendo escándalos. En Venezuela hace mucho rato que los derrames en una zona que es protegida, que es parque nacional, etcétera, son tan comunes que ya vienen con su capa de brea las tortugas, las que quedan, ¿no? Las gaviotas así muriéndose en los charcos de petróleo. Pasa ya demasiado, con demasiada frecuencia que se vuelve costumbre lo que tenemos. Acá, al menos los que estamos viviendo en México, y bueno, los mexicanos también, hacer de esto que no sea una todos los días, pues. No es normal ni debe estar pasando. O sea, no es natural que el petróleo se esté derramando. En, o sea, sí, no, no, Dios. No. De hecho, normal. Está perdiendo. Está tan sencillo como esto. Mira, o sea, si le valga pito las millones de gaviotas que cubrieron de petróleo, prefieren que ese petróleo vaya en un barril y ahorita con más necesidad se lo vendan a alguien para que vaya y haga este gasolina que cubriendo una gaviota. Uh-huh. Con lo caro que está. Sí. Y más porque las gaviotas no son baratas, entonces tener un lugar caro. Exacto. Pero digamos que desde un punto de vista estrictamente económico, en este momento andar botando petróleo no es la sí. mejor respuesta. Pero bueno, hablando de no son las mejores respuestas, no sé si sepan, pero este programa es sobre Spider-Man, a veces se nos olvida. Tuvimos esta pausa, pero dio la oportunidad de leer bastante. Sé que ahí reflexionando en las playas veracruzanas y mirando ese mar negro y profundo. tuviste la oportunidad de leer bastante. En este programa vamos a cubrir básicamente dos historias entre espectáculo de Spider-Man y Web y el anual 28 de Amazing Spider-Man, que tiene que ver con Carnage, porque no. Y yo de hecho seguí de largo y leí también Life Theft, que va a cubrir el próximo programa. Pero veo que también Spider-Games lo hizo, entonces probablemente tengamos cosas que comentar porque esa ya es el final de la saga de los papás de Peter. Pues, no sé si es el final o el principio del final. No ha durado tanto, pero lo discutimos en ese momento. Parece que lo tengo muy fresco porque lo acabo de leer y pensaba que era para este programa. Entonces te ponía ahora en el modo de estas otras cosas que leí entre aeropuertos y noches en hoteles. Entonces, vamos, como les comenté, Amazing Spider-Man anual 28, una historia de Carnage. Espectacular del 209 al 210 con una historia, dos historias, una del Foreigner y otra de la gatita negra. Y luego Web of Spider-Man con una historia sobre nuestro querido amigo Lizard. Entonces, eso sería lo que cubriríamos en este programa. Y nada, no sé, estimado, si tienes algún comentario general sobre estos números. General es que están ahí, pero hay algo interesante. Dígame. Lo que les he comentado sobre la etapa de cómics de Spider-Man México, uh-huh. Ya terminó la etapa de Beat. Estamos en la antesala de lo que es la que Panini, vía Marvel México, publique cómics en México en los 90s. Uh-huh. Inicia después de la del con el arco después del Life Death. Difícil de pronunciar esa madre, ¿verdad? Porque son como muchas. Pero es Life Theft, pero ellos lo pegan todo, ¿no? Pero, o sea, para digamos los hispanohablantes que no le pegamos la lengua entre los dientes, eso es cuesta. Sí, el robador de vidas. Ellos sí. Con el arco que sigue, que es el de Perseguido, que es Pursuit, pero uh-huh. Este anual del que vamos a hablar sí lo publicaron también. Pero después. Sí, pero mediante un tomo especial. Ellos sacaban unos tomos recopilatorios, algunos con, no sé dónde los sacaban la verdad, pero por ejemplo este anual era uno de ellos. Creo que no recuerdo si traía alguna historia extra o si nomás era la historia esta de Spider-Man con Carnage. Porque no tuve chance de revisarlo en la casa. Pero sí es que. Me hace el gran favor, vamos a pausar la grabación de este programa y te vas a revisar eso. Pues solo que lo pauses 2 horas porque está en otra casa donde no soy. Entonces. llama a alguien para que lo revise. O sea, debe traer la historia principal de Spider-Man y Carnage. Creo que trae otra chiquita solo de Carnage. Donde exploran. Pero lo que entendí entonces es que como que hicieron su propio anual. Porque el que estoy viendo publicado en Estados Unidos, sí, la de Carnage, pero después es Cloak and Dagger, una de Rhino, e inclusive un personaje nuevo. Y me pondría a pensar yo que ahora en México, pues más bien quería algo más que vendiera. Y en esa época la moda era pues los simbiontes, ¿no? El simbionte nuevo más, sí. Creo que pensaba. Sí, esa etapa es medio infame. Yo nunca me di cuenta porque pues, nunca vi el material original. porque los editores, o el que hacía el trabajo de edición, entre comillas en este caso, recortaba cosas y pegaba otras cosas. O sea, ya mencioné que, por ejemplo, ¿te acuerdas esa historia de los X-Men con Spider-Man de Sal Buscema con J.M. de Matais? O sea, esa viene en un anual, pero no viene completa la última parte. O sea, viene hasta la parte donde... Qué bonito. Donde termina la aventura con los X-Men. Y todo lo demás, donde Peter reflexionando y que se encuentra con el Don de Verde, no viene. En este caso viene la historia de Carnage, pero todas las demás historias no vienen porque pues, no es un anual, es un especial de Spider-Man con Carnage. O sea, no era una edición que venía una serie de historias en la versión gringa y dejaban historias completas por fuera, sino que dentro de la misma historia decidí hacer recortes por su huevo. Ajá, sí. Es demasiada libertad, honestamente. Así es. Sí, pues en este caso viene la historia esa de Spider-Man con Carnage y viene una sola de Carnage. Estoy prácticamente seguro que sí. Pero, pues, es lo que había. Pero nos da contexto también de cómo se vivió esto en su momento, al menos acá en México. Y bueno, nosotros estamos reseñando pues lo que está disponible ahora, que son las versiones gringas. Gracioso que bueno, que eso es lo que está disponible de forma digital, porque justamente tú, porque tienes todos esos numeritos y cada tianguis que se te atraviesa algo de Spider-Man lo compras. De hecho, aquí en Guadalajara estuve a punto de comprar los numeritos, pero la verdad no estaban en muy buenas condiciones y creo que estaban un poco caros. Me los está vendiendo como a 60 cada numerito de esos de Beat en su momento. Recuerdo que era cuando estábamos leyendo los 80, eso debe haber sido hace unos 6, 7 meses que me los encontré. Y no te lo había comentado, por cierto, pero eran historias que ya habíamos leído. Y entonces la oportunidad pues, de verlas también impreso, lo que me da curiosidad era la traducción. Pero bueno, en fin, quería comprarle todo al señor, pero después vi que las condiciones no estaban muy buenas y para tener basura aquí en la casa, pues pagando 60 pesos cada una, no creo que valga la pena. Yo pedí una rebaja, pero no me la dieron. Estoy seguro de que si Spider-Man me pasa por acá por Guadalajara, él sí le cobro todo eso. Bueno, pues te diré, o sea... O capaz que ya los tienes en mejores condiciones, ahora que lo pienso. Generalmente no compro material viejo, o sea... Por ejemplo, de novedades, prácticamente tengo unos que otros números que me los topé en unos viajes de Huamantla. Íbamos caminando por la ciudad. Mi esposa y yo no me acuerdo dónde íbamos. Siempre en un tianguecito, ¿no? O sea, alguien que lo tenía... No era un tianguis, era un local. No, era un local así como que a un lado de una tienda que vendía aceites y como que reparaba zapatos, no sé. Y los tenía ahí, tenía varios números ahí colgados. Completamente random. Ajá, sí, o sea, extraño. No, te estoy hablando de un tiangue por acá por Avenida México, que además es un tiangue de antigüedades bastante fresón. Ajá. Tiene de tiangue porque está en la calle, pero al menos acá en fresón, entre comillas, hay más fresones acá en Guadalajara. Sí, sí. Pero que vende antigüedades, ¿no? Entonces es una curiosidad turística, no es el tiangue clásico con comidas y demás. Y en ese contexto que lo estoy viendo, el del tuyo fue más random aún. Sí, fue muy random. O sea, era un chavo, bueno, yo creo que tenía mi edad. Chavo Rupo. Pues, ajá, o un poco más grande, que tenía sus cómics desde niño. Yo creo que se los compraba. Y los tenía ahí colgados algunos números no muy especiales, pero dije, oye, ¿cuántos los tienes esos? Ya me dio precios. Y me sacó una caja con más cosas, hijo. De ahí me traje de novedades el arco de... Ay, si fuera mi destino. Y ese la tía May se enferma de radiación. Uh-huh. Pero son bien viejitos, ¿no? Esos son de disco, ese es, ¿no? Ese es de los 80s. Porque es de novedades. Okay. No es el... Ah, o sea, como es la tercera vez que se enferma la tía May, entonces no es la original. Pues la tercera vez que lo publican en México. Pero no es tan viejo, pero pues es decente. Uh-huh. Y eso sí, tenía muchas cosas más interesantes de esa época y de otras editoriales. Pero, pues como lo mío no es coleccionar tanto de completista a ese nivel, nomás busco. Ya. Si está en la mano, pues lo compro. Bueno, pues pero y la calidad, ¿no? Porque es que algunas veces hay cosas que de verdad están... O sea, de páginas completamente sueltas, carcomidas. No digo que yo espero que esté en prístinas condiciones. Un papel publicado hace ya 30 y pico de años, a veces hasta 40. Uh-huh. Pero que me pidan por eso 100 pesos puro porque yo estoy interesado, me parece que es una exageración. Por 12, 15 paginitas, todas madreaditas, ¿no? Sí, está. Si estuviera muy conservado, sí, pero... Sí, hasta eso lo que me traje de él sí lo está en buenas condiciones, estaba conservadillo. Uh-huh. También me traje el... Ya ves que había un anual del Doctor Doom con el Doctor Strange y Spider-Man, pero de Dennis O'Neill con Frank Miller. Sí, lo recuerdo. Es espectacular ese dibujo. Sí, también ese me lo traje, pero sí tenía varias cosas interesantes, pero ya no fui con él porque me empezó a dar precios que consideraba que estaban elevados. Y dije, no, mejor. Es que creo que como que se emocionan y no sé, vieron mucho History Channel y piensan que nosotros somos su, ¿cómo se llama? No lo creo, Rob. Ajá, sí. El precio de la historia. Me parece falso. A mí me encanta esa escena que describe Pedregana porque a la que me imagino en el fondo mirando arrepentida el piso y diciendo ¿por qué? Es la esposa de Pedregana. Sí. El tipo con los cómics feliz porque piensa que se consiguió su vaca de oro. Pedregana pues consiguió los 3-4 cómics que quería, todo feliz, y la esposa trajo más basura para la casa. De hecho. Entonces, shout out a nuestras queridas esposas, porque sí, al menos Pedregame, pues tiene 3 niños y una casa más grande. Yo vivo acá en este departamentito de 2 habitaciones y un baño, y está atascado de mierdas. Si todo saliera, nos mudamos en julio a otro apartamentito de 2 habitaciones. Atascarlo de más mierda. ¿Cómo debe ser? Ay, amigo, hay que vivir. La vida es parte, la vida es en parte felicidad. Y hablando de hay que vivir, pues vamos a hablar del escape más pendejo de Carnage, porque básicamente todas las historias de Carnage tienen que empezar con hiper recontra restringido, pero ya sea que se rasca una ceja o en este caso que se muerde los labios. Sí, pero pues logra recuperarse. Que ¿no? siempre es un científico guardia altivo que le dice, nunca te vas a escapar de aquí, eres un soquete, y lo empieza a insultar. Uh-huh. Y hay alguien que le dice, no hagas eso. Y siempre es el primero que mata. Porque la cuestión está en que él no se ha escapado. Mira, y la razón por la que es así, y eso es lo que hace esto tan fastidiosito a veces. La razón por la que Carlos no se ha escapado antes es porque no había salido en escena, en la página, porque te pones a pensar. De repente está en camino a la bóveda, ¿no? A la válvula. ¿Cómo se llama? A la bóveda. La bóveda, the vault. Va en camino a la bóveda. Entonces, es como que... Ok, esto pasó hace 5 minutos después de Maximum Carnage, 7 días. Y es como... Él estuvo ahí sentado, estaba cansado, probablemente porque estaba restringido en una super silla que no le permite ningún rango de movimientos más allá de la boca. Y bueno, yo menos que era que le estaba dando masajitos, el tipo estaba descansando y se cansó porque se muerde los labios. Y es como, verga, si ya sabían que el simbionte vive en su sangre y que lo único que necesita es que la cubra la sangre para poder despertarlo y que le cubra todo el cuerpo. Debería estar sedado, que soy yo, porque sí se puede morder los labios, es como a nadie se le ocurre esa mierda. Es que, sí, tienes que poner una mascarilla para dormirlo, ¿verdad? Porque si le pones una inyección, pues sale sangre y ya. Exacto, una gota de sangre, el tipo. Y esto es todo para no matarlo, ¿no? Que te voy a ser muy sincero. La única razón por la que no lo matan es porque esto es un cómic para niños. Creo yo que en cualquier otra circunstancia que no fuera fantástica, una amenaza de este tamaño es que nadie se lo pensaría. Sí, o sea, es un asesino serial que de entrada no sé por qué seguía vivo como asesino serial. Y ahora con el bicho pues, si usas... No, pero, como asesino serial sin los poderes simbiontes estaba pagando cadena perpetua, ok. No hay pena de muerte, bien. El tema es que es una amenaza incontrolable con este poder inimaginable que para detenerlo mató, 3/4 de la población de Nueva York. Lo tienes ya detenido inconsciente y sabes que con una gota de sangre puede volver, que no tiene ningún arrepentimiento ni intención de entregarse ni nada por el estilo. Yo hace rato le hubiese puesto una aguja a este tipo, pero para sacarle toda la sangre y, no sé, separarlo del simbionte, ¿no? Pero, sí, es vivo que vivo no sí. queda, pues. Está vivo, pero es un cómic de Spider-Man. Sí, es muy probable que el gobierno gringo de cómics, bueno, el gobierno de cómics, haya querido, no, vamos a ver cómo le sacamos el simbionte de la sangre para usarlo para fines militares. Sí, vamos a hacer eso. ¿Por qué no hacerlo? Exacto, bueno, pero siendo prácticos, a lo que voy es que no, nunca mantienen muy bien este encerro a Carnage. Y tanto es así que esta vez, al menos Michelin tiene la decencia de hacer aparecer a Spider-Man bastante rápido, porque básicamente sabía que se iba a escapar, y era como que vergas así. Sí, eso, estaba vigilando el camión fortaleza de tres pisos en el que están dentro, porque son trailers, pero dentro parece un edificio enorme. Y saca una pistola sónica a los cuatro fantásticos. Ya sabía que te ibas a escapar. Y en lugar de avisarle a un héroe de apoyo que utilice calor, vengo yo con esta pistolota. Sí, o pedirle que te restringan los dientes. Uh-huh. El tema es que se termina escapando de todas maneras, Carnes. Es como que, entonces... Bueno, antes de avanzar, solamente para terminar esta idea, porque es que básicamente lo que me termina fastidiando de estas historias de Carnage. Hicimos muchísimo hincapié en Maximum Carnage, lo indetenible, inexorable, la amenaza que es Carnage y que no se ha recuperado. Y es como, verga, 5 minutos después otra vez se escapó, está en la calle, y entonces las consecuencias de Maximum Carnage. Sé que son cómics, sé que está pensado para, por ejemplo, esto lo lee alguien que no ha leído Maximum Carnage y lo va a poder disfrutar, y probablemente el nivel de amenaza sea igual, y por eso es que no quieres darle esa continuidad. Pero desafortunadamente, o afortunadamente, yo lo estoy leyendo de continuo, entonces ya... A ver, yo me cansé de Venom como por el quinto retorno, y ha retornado como 12 veces. Entonces me alcanzó como por un 40%. Este es el tercer retorno de Carnage, ya no me lo aguanto. Ya, eso era todo, perdón. Tenía que decirlo porque no me acordaba. Adelante, amigo, disculpa. Sí, te entiendo. Y pues algo que quería plantear que hizo Michelin nada más. Se me hizo muy divertido cómo jugó con la cuestión de la moralidad de Spider-Man, porque Spider-Man está ahí, le avienta uh-huh. una piedra y el Carnage, oh no, me rompiste todos los huesos, me voy a morir, así, oh no, yo no quería matarte. Ja, estoy jugando, Spider tonto. O sea, esa parte y otra que ya incluso es un meme, cuando el Carnage se subió a una patrulla de policía, ya me voy, nunca me vas a poder alcanzar en esto. Adiós, Spider tonto. O sea, por lo menos esas partes son divertidas. Y el dibujo es de Lyle, ¿no? Tom Lyle. Sí. No mencionamos al dibujante, pero también, o sea, está... No, este es Steven Butler. Steven Butler, que hace un muy buen trabajo, la verdad. Comparado con otros anuales donde nos hemos topado que agarran al dibujante que estaba libre, en este caso creo que el equipo creativo está decentón. Está bastante bien. Hay momentos que están... no sé cómo expresarlo, pero están como un excelente Bagley con un toquecito, inclusive diría yo, de ay, se me olvidó el nombre del papá de Sal, de que no es Sal Buscema, sino John Romita. John Romita Sr. El primer splash page donde está la Carnage en su silla. Y quizá una que otra escena, sobre todo el de la de pistolota, de verdad que sí le queda muy bien. Pero hay otras que se sienten medio a no terminar. Sobre todo cuando va a conocer acá, esta primera página, cuando va a conocer al... No a conocer, a visitar a este amigo que tenía antes, el loquito de Carnage, que se me olvidó su nombre real. Cassius algo, ¿no? Iba a decir Cassius Clay. Cletus Kasady, exactamente. Pareciera que hubo páginas que le echó muchas ganas, o tiene dos entintadores y uno lo ayuda y otro no. O tienen estilos diferentes, pero lo siento es algo desigual, pero sí hay momentos que está, uff. que me confundió, pues que no sabía que era otro diferente a justamente este Bagley o inclusive, vuelvo y repito, este Romita Senior, que claro, obviamente Romita Senior sí no es. No. No, pero sí, está bastante interesante. En el número exploramos un poco de la infancia de Cletus, porque va a un aserradero donde trabaja un amigo de él de la infancia. Y vemos las aventuras que tenían y cómo se supone que se hicieron amigos. Y el tipo le dice, oye, ¿pero por qué vienes a matarme a mí si soy tu amigo? Es que yo soy caos y nadie iba a pensar que iba a matar al único amigo que tuve en mi infancia. Y eso es caótico. Sí, claro que sí, escritor David Michelin, no tienes ni idea de lo que es el caos, pero bueno, porque eso se me hace algo sumamente organizado y estratégico como para decir que es caótico. Pero bueno, de alguna historia tenemos que sacar esto. Sí, pero sobre todo cuando ves aquí a Cletus siendo niño, cuyo y su comportamiento no ha evolucionado mucho. Obviamente este tipo está bien enfermo. Lo que te dejan saber es que sus tendencias psicóticas eran desde niño. Pero este chico afroamericano, que ahora pues un señor que trabaja en un aserradero, que sí se recuperó, básicamente porque Cletus era pues un huérfano, pero al menos al que le alcanzaba el dinero para que fueran a un campamento de verano. No, pero no era huérfano. Tenía mamá, sí tenía papás. ¿Tenía papás Cletus? Ah, bueno, perdón, pensé que era huérfano. Okay. No, una de sus primeras víctimas es su mamá. Ah, bueno, okay. Entonces estoy confundiéndome. Yo aquí estaba pensando que estaban los dos huérfanos, pero bueno, esa historia me la inventé yo. Uh-huh. En tu caso, te está psicótico el muchachito, así como los niños que torturan animales y que, o sea, ya tú dices, bestia, me espero que alguien lo oriente, porque si no, pues va a terminar siendo carne. Uh-huh. Ese es el primer paso en lo de la tortura de animales, pero digamos que no ha llegado a ese punto aún, Cletus, pero sí está haciendo unas travesuras pasaditas de color, como el hecho de que en el cuarto de las niñas dejó un montón de de fuegos artificiales, creando básicamente una bomba de humo, pero la manera en que lo describe, claro, lo describe ahora como adulto, entonces no sé si lo estaba pensando como niño o en la versión de adulto, pero hay ese montón de cerditas que las hice chillar y, o sea, básicamente esta visión de la supuestamente maestra, y asume la culpa a este compañerito. Entonces esa es la relación que él tiene con este tipo y por eso pareciera respetarlo y pensar en él como un amigo, pero igual va a visitarlo para decirle que no o algo así, no entendí. Sí, que como era el único lazo de amistad que podrían decir que tenía, uh-huh, por eso como trabajaba cerca, yo me imagino, se lanzó directamente sobre él. Ah, ahora te voy a matar porque eres mi amigo. Pero somos amigos. Sí, exacto. Caos. Exacto, una cosa que, o sea, don't get it. Y en medio de eso se supone hay algo, y honestamente, o sea, sí le quedó a Michelin en el sentido de que se entiende, pero yo mismo me pregunto por qué Michelin, o sea, ¿qué importa? Quiere hacer como un paralelo de redención. Este amigo que no ha visto a Cletus casi desde que asumió la culpa porque tiró una bomba de humo en el baño de las niñas en el campamento, vuelve y se aparece, ahora es un monstruo. Este tipo se ha estado robando dinero del aserradero en el que trabaja y moralmente está muy, se siente muy arrepentido, lleno de culpa, porque básicamente es porque tiene una adicción al juego. Uh-huh. Y este encuentro con la locura de Carnage al menos sirve para a él sanarlo. De verga, me puedo volver así. Punto de que, bueno, se entrega y primero pues entrega el dinero, renuncia y se decide entrar en un programa de adicción, en este caso de apostadores anónimos, ¿no? Entonces, sí, creo yo que lo que quiere aquí decir Michelini es que inclusive bajo ese caos que plantea Carnage, alguien puede conseguir redención. Okay. Sí, pues quizás renunciar no era la solución, era simplemente ir a... Sí, se robó mucho dinero. Realmente tenían que... Ah, tú no vas... Está bromeando, señores del trabajo de Alejandro. Si él se llegara a robar un dinero, él lo va a devolver y va a renunciar para que ustedes no lo metan preso. Robar sí. Es malo. Sí, robar es malo. Pero bueno, okay, está bien. Tiene que renunciar. Total, en fin. ya vencieron a Carnes. Eso sirvió de distracción para que Spider-Man le pegara porque el mono le dijo, ah, sí, pero me vas a matar. Sí, bueno, pero que me mate Kletus, no esa cosa, porque Kletus es mi amigo. Ah, sí, está bien. Y eso hace que baje la guardia, se quite el traje como tal y Spider-Man le pegue. ¡Pum! A la prisión de la bóveda, como debe ser. Sí. Ah, y Carnage dice, no, pero ahora van a pensar que te voy a ir a matar por venganza, pero no, jiji, porque caos, jiji, ya no te haré nada, jiji. Sí, creo que lo que más me molesta de Carnage es que es un Joker muy mal hecho, que de por sí el Joker es difícil de hacer bien, y usualmente queda mal la mitad del tiempo, sobre todo en los últimos años con los Three Jokers, etc. Eso es, son ciertos escritores que saben ciertas teclas y saben que tocan es hasta aquí y ahí lo dejan. Alan Moore, por ejemplo, me atrevería a pensar que quizá con las historias con Greg Capullo, se me olvidó el nombre del escritor, pero Scott Snyder quizá lleguen en cierto momento a saber tocar al Joker. Hace poco con el que era el doble de Valentín también, James Tynion IV. Pero el Joker es de a poquitico para que funcione. Pero Carnage es justamente todo lo malentendido que está del Joker y no es el Joker. Ese es el gran problema, creo yo. Sí. Entonces, después tenemos una historia de capa y daga, que básicamente es el epílogo de lo de Maximum Carnage y lo jodidito que quedó Cloak cuando Dagger, pues básicamente... murió y volvió a resucitar, pero que se ha muerto y resucitado varias veces, debería acostumbrarse. Pues que es la güera, si se te muere la güera, pues sí te agüitas. Bueno, pero más que porque ser la güera, porque esto va más allá de tu fantasía, de tu categoría porno favorita, se supone que ellos se quieren, se aman y se adoran, aunque en una relación, yo nunca he entendido si son o no son pareja. Creo que este tipo está en un friendzone eterno. Uh-huh. Lo cual es bastante patético, pero quizá lo que yo mencionaría de esta historia, que es lo único que me llamó la atención y me pareció bonito, es el arte del señor Anthony Williams. Estoy leyendo bien aquí los créditos. Anthony Williams y Kit Williams, lápices y tintas. Uh-huh. Refrescante en el sentido de que efectivamente diferente. Un estilo muy angular que me recordó a esta serie de los 90, ay, de que saben en TV, la recuerda. Que eran estas caras gigantescas. Aeon Flux, exactamente. Sabía que ibas a recordarla porque es muy distintivo, se parece. Sí, sí. Y le queda bastante bien a la historia, se siente súper dinámica, el trazo está genial. Está bien pendeja, porque básicamente es Dagger frencionando a Cloak también un rato porque le anda cagando y matando gente porque anda sobreprotegiéndola. Pero el arte, al menos a mí, me pareció refrescante. Sobre todo que, imagínate si te gustó lo de Carnage, el arte, porque lo mencionaste y sí tiene momentos bonitos, pero me parecieron muchas páginas muy desiguales. En cambio, al menos en el arte, bien de principio a fin. Uh-huh. Incluso con el guión tan pendejo. Sí, es una mini historia, o sea, son unas cuantas páginas, creo que son como 12, o sea, no es una historia completa. Uh-huh. Sí es un epílogo para estos personajes de cómo quedó la situación. Cloak así sobreprotegiendo a Dagger y Dagger, no soy una niñita que necesita protección de un hombre negro de 2 metros. Bueno, a lo mejor sí, pero no tanto. Y pues la idea es que deben aprender porque se complementan, ¿verdad? Y pues medio lo entiende Cloak al final y se hacen amiguis. Oh, sí, qué bueno. Y el arte sí está bastante... Bien, amigo. Yo pensé que se habían separado, ¿no? Pero bueno, ¿qué? Entonces, no, siguen ahí de amigos. No sé si en este momento había una serie de Cloak y Dagger. Si no, pues es para que tú supieras en el anual que había pasado después de Maximum Carnage. Luego tenemos otra historia que honestamente para mí pasó bien, bien, bien por debajo de la mesa. Pareciera aquí el soft launch de otro superhéroe otra vez... con un super traje, no sé, es como el sexto que tratan de lanzar. Este... No, pero es que aquí están recuperando un ajá, personaje okay. De los 60, de los 70, o sea... ¿Tan viejito así es? Ah, bueno, sí, entonces aquí tú tienes mucho más contexto que yo. Adelante, adelante. Es una de esas historias de... No estoy seguro, pero me suena que es la última historia que dibujó Steve Ditko de su run inicial, porque era algo así de un tipo llamado Joe, y es este personaje, que de repente tuvo poderes y no los puede controlar, Spider-Man lo venció y así. Y ya, ahí quedó olvidado hasta este momento, o sea, 30 años después. No, no, entonces sí tiene una... connotación especial, sobre todo si era el último personaje de Ditko. En todo caso, es que el tipo está reflexionando sobre esa vez que lo atrapó Spider-Man, cómo logró ahora colaborar con su comunidad, pero donde vive, pues vive en la colonia más vuelta mierda de Nueva York. Ya que inclusive ha pasado a Giuliani, pero aún habían pedos graves de seguridad en Nueva York. Como clásica historia de venganza y de Charles Bronson y demás. Se sientan eso muy ochentera, a pesar de que esto es del 94. Se lanza un kickass, pues, básicamente. Él se pone un traje y, bueno, yo les voy a entrar putazo porque sí. Lo vuelven medio verga, pero la misma gente se da cuenta que este tipo que se está batallando por nosotros, porque son un montón de maleantitos que están cagando la colonia y asaltando a la misma gente. Entonces sale el mismo barrio a defenderlo y ahí queda, básicamente. Sí, pues es el traje que usó en ese momento con Spider-Man. Pero pues básicamente es eso, uno de los sueños americanos de ser el héroe blanco de la comunidad y golpear a todos hasta que salgan corriendo. Pues, padre, chido. Bueno, pero es un poco revertido porque realmente lo vuelven verga. Es que sale la gente a defenderlo y estos tipos, pues cuando sale todo el barrio y literal es la gente, las señoras y los señores, pues, o sea, una señora con su mazo de amasar y la gente normal y corriente ya harta. Pues, o sea, hay un mensaje también de cielo, el héroe blanco por un lado, pero que sin el apoyo de la comunidad pues no puede, porque no tiene superpoderes. ¿Cómo te diré? Es uno de esos sueños también del americano de la comunidad como defensora de su patrimonio, de sus colonias, de sus ciudades. Hay muchas películas gringas al respecto donde una persona se enfrenta y no puede y sale toda la comunidad a vencer. Sí, es la clásica. Charles Bronson hizo como 17 de esas. O hizo la misma, yo la vi 17 veces, no sé. Cualquiera de las dos funciona. Sí, mira, el personaje que te digo salió en el Amazing Spider-Man 38. Ah, pues sí, muy probablemente sí fue de Ditko, entonces eso le da una cierta connotación. Sí. Está bien, está bonito. Y por último, la historia del Rhino, que básicamente no va a ocurrir bajo el gobierno de Trump, porque él se va a asegurar que no lleguen estos inmigrantes ilegales, pero que habla de la lucha de Rhino, que supuestamente es por su familia que yo no conocía, que incluye, creo que a la hermanita y a la abuela, pero la abuela le ve... La mamá ve muy fuchi que ande consiguiendo dinero básicamente de matón, de mercenario. Y eso es todo. O sea, Alexei, yo no curré arte para ser de esta forma. Sí, son mega rusos. Honestamente, la más pendeja de todas, y no está tan pendeja, en lo que da un poquito más de tristeza, pero bueno, por algo la pusieron de última. Sí, pues es el rey. Pues es una historia interesante, te muestra el reino desde otra perspectiva, o sea, como una persona de cierto corazón, que sí hemos visto en la miniserie esta de Lethal Force, la primera, donde estaba que quería el dinero para quitarse el traje. Uh-huh. Y luego lo consiguió, se quitó el traje, pero luego el Kingpin le mató a la familia de un doctor que lo ayudó. Y se volvió a conseguir otro traje, esta vez con el Justin Hammer. Que al parecer este traje sí se lo puede quitar. Que ese era el principal problema de él, que sus trajes no se los podía quitar ahora. Sí, exacto, pero No recuerdo si el traer a su familia era una de sus metas, que supongo que sí, ¿no? Era que le perdí ahí la pista, sí. O al menos de yo recordarlo, pero el hecho de que esté allí su mamá y su hermanita, creo que era cuando también él apuntaba, ¿no? De sacarlas de... Pues creo que va a ser la primera. De la Rusia en crisis post caída de la Unión República Socialista Soviética. Sí, señor. Tenemos luego una historia de dos partes, del señor Steven Grant con Sal Buscema. Habíamos hablado de la continuidad que Steven Grant había logrado en cierta medida con el espectáculo de Spider-Man después de heredarlo del señor De Matteis. Continuidad que, por supuesto, el hecho de que siga dibujando Buscema ayuda muchísimo, pero que las historias de Steven Grant hasta cierta medida había mantenido este tono más urbano, aterrizado, psicológico de De Matteis. Pero Grant aquí empieza ya más a diversificar. Ya, por ejemplo, se suelta esto muy clásico de al menos esas historias de Matteis de ir pausando entre paneles, permitirle a Buscema rellenar huecos de guión, inclusive retirar diálogos si no era necesario, que le daba rienda suelta a la cinematografía de Buscema. Sigue estando la cinematografía de Buscema aquí en cierta medida, pero Grant es un poco más restrictivo en su guión. No es que así como que haz lo que tú quieras. Y el guión, honestamente, desafortunadamente, no es la gran cosota, sobre todo por la presencia del Foreigner, porque esto es una historia de cómo el Foreigner lo traiciona en sus propios achichincles. Le quitan su gran superpoder que detectamos o sabemos o aprendemos acá, que básicamente que lleva un Apple Watch conectado a un satélite. Ese es el gran poder del Foreigner. Y además anda el Foreigner con un traje que tiene una F gigantesca. Y por lo que entendí, matando gente y dejando la guindada estilo Abu Ghraib en Nueva York, y más de uno. Sí. Nunca entendí por qué era eso y qué es lo que esperaba lograr, y sobre todo porque hacen mucho hincapié en un principio de lo terrible que es la escena, ¿no? Y es como que eso no importa para nada. Sí, porque pues Spider-Man encuentra... A los tipos estos colgados de patas muertos con una bolsa en la cabeza, con una F pintada, una F amarilla, antes de que llegue la policía, y se le hace horrible la escena. Y todo dicen, es horrible, es asqueroso, qué cosa más horripilante, tiene una F, se consigue el tipo con la F, y no le dice nada, y nada pasa. Esas dos páginas no sé para qué fueron. Sí, O sea, nomás nos sirvió para decirnos que el extranjero pues está a cualquier rival que se tope, que le robó su poder, su imperio criminal, pues se lo va a quebrar también. Pero, salen otra vez los matones que creó, que sabemos que él creó los trajes y los poderes y se los puede poner a cualquiera, o sea, no es alguien... Esa era la que te iba a preguntar, porque empieza a salir, pero... Dios mío, ya de este montón de villanos triple nada. Está Pulse, Silence, Swift One, después tiene 7, 4, 5, 6. ¿Cuánto muñequito de He-Man que a ustedes se les ocurra que puedan hacer? Aquí lo hicieron con los poderes más random del mundo. No te acordás de ninguno porque duran básicamente 3 paneles cada uno. Y no me acordaba que esa historia era de Foreigner. Foreigner tenía básicamente No sé si aquí en México tuvieron los juguetitos de estos Crazel que tú hacías tu propia... En Venezuela eso era peligrosísimo. Era un hornito que era con plástico para hacer tus propios monstruitos, ¿no? ¿Tuvieron ese aquí, el hornito Crazel? La gente se quemaba con esa madre. No me acuerdo. Puede que sí, no lo recuerdo. Bueno, en todo caso, tenía este hornito Crazel para fabricar supervillano porque lo saca de por montón. Y alguien aparentemente le quitó el control sobre ellos y lo anda persiguiendo. Y entonces la estrategia de Foreigner sí está medio inteligentosa en el sentido de que es que se alía con Spider-Man bajo la premisa de que va a entregarse, pero que lo ayude a que, básicamente, que no lo maten. Sí, pero ¿no crees que si vas a andar en las sombras, no deberías traer un... ¿No deberías traer un traje con una F grandota en la cara y en el pecho para que sepan quién eres? Digo, no sé, ¿verdad? O sea, no sé. Sí, es decir, sí. Muy, muy incógnito. Ajá. En medio de todo eso, que quizás por lo que la gente recuerda este número, Marla se encuentra con Jonah, que ya no está básicamente abstraído por completo por la supuesta renovación de la reputación del Clarín. Y Marla está harta y básicamente le dice que tengo un equipo, que me voy a divorciar de ti. Y que llega aquí diciéndome, cariño, es mi abogado. Y te voy a quitar todo. Y es como que bien, bien, Jonah. Bien por Marla y mal por ti, pero te lo mereces. Sí, y como que no ve el asunto bien el Jonah de que, ¿por qué te quieres divorciar? Sí, te amo. Sí, yo también, pero pues, te importa más el trabajo que yo. Sí, no, exacto. No, pero yo te amo, pero tienes 3 meses en el periódico, nos hemos hablado 2 veces, cada vez que te llamo nunca puede, entonces creo que así no funciona, amigo. Uh-huh. La obsesión es excusa para un amor mal ejecutado, amigos. Las relaciones de pareja son más complicadas que eso. En todo caso, el Foreigner se pues va al Clarín a buscar a Spider-Man directamente. Uh-huh. Hay una razón, lo de que Peter Parker, que publica muchas imágenes, pero ya llega un punto en el que es que sencillamente todo el mundo sabe que Peter Parker es Spider-Man, pero les vale pito. Yo creo que saben que alguien del Clarín es Spider-Man. No saben quién, o sea, porque el asunto de Peter Parker y Spider-Man es demasiado obvio, pero como lo han manejado de que han visto a las dos personas al mismo tiempo, separadas, platicando juntos a Spider-Man y a Peter Parker, pues mucha gente dice, no puede ser ellos. Debe ser alguien más, sí. Sobre todo Spider-Man, que cubre completamente su rostro. Como... Ajá. Bueno, por lo menos las personas de color ya están descartadas porque ya le han visto la piel. Pero bueno, en teoría. Relativamente, porque hay un issue muy, no me acuerdo dónde, que muy gracioso, de que básicamente Spider-Man dice que él es afroamericano y por eso es que lo odia Jonah, y Jonah está justificando que no es racista. Es un cómic de Dan Slott. Dan Slott, cuando hace comedia en los cómics, es muy, muy bueno. Pero en todo caso, digamos que el que ha estado persiguiendo al Foreigner, que no necesariamente es el que lo destronó, se llama Dead Aim. Y es como que la revelación es que es exactamente igual a uno de los que ya vimos antes, pero en dorado. Y es como que, verga, o sea, en serio. Pero sí, pero este es el más malo y grandote. Uy, uy, mira qué malo, qué grandote. Malísimo. Ay, no, de verdad. Bueno, Steven Grant se medio recupera con esta historia de Black Cat, honestamente. Dibujada por Nelson Ortega, es primera vez que lo veo. Un estilo interesante, pero nada del otro mundo para mí. Pero que fundamentalmente es una reflexión necesaria y muy bonita sobre la relación que hemos estado viendo tras bastidores, en cierta medida, entre Felicia y Flash Thompson. Que Felicia básicamente admite que está enamorada de Flash, pero nunca habíamos escuchado el punto de vista de Flash. Y en esta historia de dos partes, pues así lo demuestran. En la primera es ella. Básicamente frustrada por no haber podido vengar el hecho de que Flash quedó en el hospital postrado después de que Tombstone básicamente le dio un golpecito y casi lo mata. Uh-huh. Y le pregunta si quiere casarse con ella, que ya está más que dispuesta a la obsesión que sentía. O sea, distingue, básicamente se dio cuenta de que lo que sentía por Spider-Man era obsesión. Y cree que lo que siente por Flash es amor. Está discutible, pero al menos es distinto. Una de las cosas que me dio más risa de este número es esta nota de Ralph Macchio. Pero bueno, antes de hablar de ella, por cierto, amigo, ¿qué te pareció a ti esta primera parte de la historia de Black Cat? Perdón. Sí, me gustó lo que hace Steve Grant con la historia de Felicia, porque generalmente los otros escritores que la han manejado, pues... o han manejado la obsesión con Spider-Man o la obsesión con hacerle daño a Peter de cierta forma. Pero nunca, creo que nunca se habían metido tan a fondo con sus sentimientos realmente o de verla como una persona normal en su faceta civil. Y creo que aquí Steve Grant hace eso porque pues Felicia es un gran personaje que... De repente va a llegar una etapa donde se van a olvidar de ella, precisamente aquí en los noventas. y va a regresar hasta los 2000. Pero se olvidan de ella en el sentido de que sale de Spider-Man, porque lo que estoy entendiendo acá también es que esta es la manera de lanzar su propia serie. Va a tener una serie, la Black Cat. Que sigue teniendo alguna, pero sí. No sé si sea por eso. No, tienen miniseries, pero Black Cat creo que hasta después de que Kevin Smith la trae de regreso en los 2000 es cuando empiezan a darle más lugares en el universo Marvel, porque tiene una miniserie en los 90s con Wolverine incluso. Y aparecen otros, ha aparecido en otras partes, en otros, pero pues no. Creo que hasta ahorita, a partir de los 2000 en adelante, es cuando se le empieza a apreciar mejor y se le da sus propios títulos y demás, porque es un personaje bastante interesante que no es la Catwoman de Marvel, o sea, puedes hacer mucho más con ella. Es bien diferente a este personaje, a pesar de que en nombre se parece mucho. Lo que sea la columna de Ralph Macchio, que se publica en medio de estos cómics, y como estos son scans, tenemos la oportunidad de leerla, es que es básicamente una cosa de cuatro párrafos donde ataca por completo a Image. Básicamente no los menciona, pero dice que todo lo de Image son copia de ellos y de DC, y que ya la gente está dejando de comprar Image, según él, porque ya se dieron cuenta de que son solamente copias. Se me hace increíblemente hipócrita y miope, dado que en esta misma revista yo he estado publicando historias de una copia flagrante de Spawn. De verdad que, o sea, es de nuevo, repito, el señor McFarlane no es mi favorito, es un imbécil de cabo a rabo, lo ha demostrado millones de veces, pero Ralph Macchio no se queda atrás, sobre todo pudiendo, o sea, escribiendo esto, como que qué ridículo eres, amigo, o sea, qué hipócrita. Sí. Se le subió la fama a su fama, a la cabeza a su fama de Karate Kid. Pero bueno. No es el mismo, por cierto. Sí, ya sé que eres el mismo, pero es curioso, ¿no? Que sea exactamente el mismo nombre. Así como nuestro buen amigo Axel Alonso de Central Noñoña en la ex Covacha, que también es homónimo del Axel Alonso de Marvel. Bueno, él porque escoger esos dos nombres para que así parezca, pero no lo disfruta. Capaz que Ralph Macchio se llama John Ralph Macchio Smith y también hace lo mismo. Pero sí, o sea, está o sea, si se consigue con el scan, léalo, porque está estupidísimo. De hecho, sí. Tan estúpido está en el sentido de que Image aún sigue existiendo y sí se comió la mitad del mercado, porque sí, Marvel la cagó. Sí, son patadas de ahogado, así de que no, sí, jaja, no, o sea, son muy. Ahorita lo vemos mucho el blofeo tipo Trump. Donde quieres desprestigiar a tu rival diciendo cosas que no son ciertas, pero va a haber gente que las cree porque no tiene otra referencia. Y ahí voy, exactamente. Entonces, esas mentiras a estas alturas serán tan ridículas como esperarías que se vieran en la historia. No va a ser amable con ellas. En todo caso, sigue la pelea con Dead Aim. De verdad que esto termina... No sé, tan mal como empezó. Termina, quizá. Que es lo bueno. Sí, a ver, no es que esté mal ejecutado, es que la historia a mí no me pareció interesante, pero algo que sería lo que yo destacaría, que fue lo que sí me pareció interesante, es que el Foreigner sí cumple su palabra de entregarse, pero es más inteligente que eso, y muestran a un Peter muy inocente, porque el mismo Foreigner cuenta con que lo terrible, amplio, secreto y coordinado de sus crímenes es algo que, decirse a la policía normal y corriente, puede que hasta lo descarten por loco. Es un tipo que tiene una empresa criminal que ha asesinado millones y quintillones de veces, que más bien ya está a nivel CIA y nivel para estado profundo. Entonces, que la policía local se lo cuente, pues muy probablemente lo liberan el otro día. Entonces, sí, técnicamente cumple su promesa, Spider-Man lo va a entregarse y con eso se queda tranquilo. Y es como que, ¿en serio así de inocente Spider-Man? Porque básicamente te trataron de tonto y te contrató de super defensor de gratis. ¿Sí? Porque es una pelea en la que no tenía que haberse metido Spider-Man para nada. No, no, simplemente porque se lo topó y ya se siente bien inmiscuido y le dice, es que si no hacemos algo va a ser peor para la ciudad. Va a ser peor que yo, entonces yo mato a 10, él va a matar a 20 y es como que, ok. Igual porque me metería. Sí. Lo dice, y, lo, y me lo está diciendo tú a mí, que obviamente quieres que te punto quieres morir. Como que... Sí, nunca, creo que... No, no conocemos al tipo, ¿no? Que lo va, que lo persigue, ¿no? No, no, no, nunca sabemos quién, quién fue, o sea, simplemente es, dice que fue alguien de su mismo trabajo, pero pues no. Uh-huh. Y créeme que lo que más disfruté de estos dos números fue las interacciones de Jonah y Marla. Uh-huh. Creo que eso a Steve Grant le queda muy bien, o sea, el trabajo íntimo entre ellos dos, la obsesión de Jonah con restablecer el clarín a tal grado de que Marla le pide, vamos a cenar, sí, pero ahorita, porque esto y lo otro. Y... No, ves que no, no entiendes. Claro que sí entiendo, pero ahorita vengo porque me hablan del clarín. O sea, creo que entiende muy bien eso del... Nomás que sí, creo que está poniendo en un momento muy difícil a Jonah. Porque... Pero honestamente, Jonah se lo medio merece por cómo se ha comportado todo este tiempo. Creo que esa frustración con pensar que el Clarín es el Washington Post cuando en realidad es el Clarín. Uh-huh. Es un poco contradictorio porque, por ejemplo, siempre te ha vendido a los dos editores que tiene, a Robertson y a la señora que se nos ha olvidado, pero que sí sigue ahí. Cushing, exacto. Como estos periodistas súper serios, arriesgados, que efectivamente no participarán de un pasquín así. Pero en todo el tiempo, cada vez que nos dicen que publica una noticia, es pasquín. A lo que voy es que me suena mucho a como cuando estaba este escritor Hunter Thompson en Playboy. Creo que estuvo en Playboy. No me malentiendan, pero voy a tratar de hacer una analogía aquí que no estoy del todo segura. Seguramente sus historias estaban buenísimas, pero estaba en medio de fotos de teta. Uh-huh. Cuyo objetivo era que fundamentalmente pues, se pegaran esas páginas, ya saben por qué. Entonces está muy bien, pero sigue siendo Playboy. Está más o menos como que lo que está pasando aquí. Creo sí, yo, tiene porque... estos dos periodistas, pero a ver, Jonah, sí, está Clarín, no sé qué demonios estás hablando. Tú mismo siempre lo has vendido como este pasquín amarillista que publica fotos de Spider-Man y dice mentira. Sí, porque el mismo Robbie se lo dice en un momento, ¿verdad? Porque, oye, estas fotos de Spider-Man. No, vamos a publicar ya fotos de Spider-Man. Pero Jonah, eso es lo que vende. No, ya no vamos a intentar vender, vamos a ser serios y así. O sea, Robbie ya sabe el tipo de periódico que busca. O sea, simplemente lo que busca es que no sea tan amarillista como las editoriales de Jonah son. O sea, pero él tiene entendido el tipo de periódico que tienen y que vende. Pues está complicado. Y... sale Betty Brant rubia, no sé por qué, o sea, el colorista se le fue. Se olvidó. Sí, entonces al final la tragedia de Jonah y no poder también atender a su matrimonio al mismo tiempo porque va con esta, básicamente esta acción quijotesca de rescatar algo que no tiene sentido. En todo caso, viene la última parte de la historia de Black Cat que... Está bonita la reflexión en el sentido de que primero lo más obvio y que gracias a Dios ya lo sacaron a relucir es que Flash siempre ha sabido que Felicia es Black Cat y de hecho se cae en la grieta como que sea por el amor de Dios, Felicia. Tú ni siquiera usas máscara. Piensa que yo no leo, que soy pendejo. Y la realidad es esa. Todo el mundo piensa que Flash es así de pendejo. Sí, también hay gente que no. De verdad, Flash lo admira mucho. Eres mi gran amigo, etcétera. Que sobre todo Peter Parker diciendo que tú eres mi gran amigo. Hemos pasado 5 minutos juntos, el resto lo pasó con Spider-Man. No me contar que eres Spider-Man, no somos amigos. Muchos sí, sobreestiman a Flash. Flash es lo sobreestiman demasiado. Subestiman, sí, perdón. Subestiman, sí. Sí, a tal grado, como dice, todos piensan que está bien menso. Y ponle que es porque en el medio en el que se desarrolla, a lo mejor en la escuela no le iba bien, pero con sus aptitudes físicas, él le gusta estar en otro tipo de cosas. Pero eso no quiere decir... No es un científico o un médico. Ajá. No tiene ese intelecto, digamos, académico. Pero, ha demostrado a mí más de una vez que es una persona capaz, inteligente. O sea, comete errores y demás, pero no es un pendejo, pues. Sí, y aparte de decirle, Felicia, oye, ¿cómo que sabías quién era la gata negra? Soy un fan de Spider-Man. La gata negra fue enemiga de Spider-Man. O sea, obviamente voy a sumar 2 más 2 y voy a checar cosas que hizo Spider-Man y que detuvo a la gata negra que se llama Felicia. Y me has visitado, alguna vez, vi que medio entraste por las ventanas. Tienes el pelo blanco, súper característico. Y saliste en la portada aquí, de hecho, en el periódico dijeron que Felicia la gata negra. O sea, no mames. Una foto tuya, o sea, ¿no? O sea, está bien que pero, sí, pero tampoco. A lo que voy es que Flash también está en la misma diatriba de Felicia, pero para él está más claro. Felicia pensando en, y ahí es donde ve que Felicia, pues emocionalmente es muy inmadura, pero eso ya lo sabíamos por la obsesión que tenía por Spider-Man. Que sea cualquier cuestión que se parezca a amor o afecto se confunde demasiado y está dispuesta ella a cambiar todo. Por eso, porque su personalidad es muy endeble, ¿no? No está bien definida. Entonces ya quiere ser ama de casa y vivir normal con Flash. Y Flash le dice, tú no quieres eso, o sea, tú te has aburrido en los 5 minutos. Y yo mismo también sé que va a ser así, lo estuve manteniendo, porque sí, estoy enamorado de ti, me encantaría que tú quisieras esas cosas, pero yo no te puedo ofrecer esa aventura que eventualmente vas a querer. Bueno, básicamente la conoce a ella mejor que lo que ella se conoce a sí misma, creo yo. Sí, es eso, y como que está en Flash en un periodo de autodescubrimiento, o sea, porque ya le dijo a Peter, oye, Peter, es que pues, ni siquiera somos amigos, o sea, ¿por qué estamos con esta farsa? ¿Verdad? Y aquí viene con Felicia con algo, sí, es que no es que no te ame, es que obviamente sabía que eras la gata negra y por eso acepté que te me acercaras y por eso acepté seguir contigo. Pero la realidad es que es una situación como la de Felicia con Spider-Man. Ah, es que me estoy enamorada de Spider-Man. Flash se acercó y quiere estar con ella porque es parte de la vida de Spider-Man. Y eso es lo que le duele a medio aceptar. Que sí va a ser complejo porque él es un tipo común. Felicia Hardy es una super criminal o una super heroína o una super persona. Entonces él no se siente parte de ese mundo. Le gustaría estar ahí, pero no se siente que no está al nivel. Lo cual creo que es por eso, por lo que siente esos sentimientos hacia ella. Sí, al menos está claro en ese aspecto, pero Felicia sí lo confunde. Y no sé si le pudiera haber dado beneficio de la duda a Felicia. Pero también la convence como muy rápido, ¿no? Entonces, capaz que sí. O sea, que efectivamente ella no se hubiese quedado tranquila en la vida cotidiana con él. La quisiera, parece que sí. Es intentada por eso. Pero como la atracción fundamental que sintió por ella, Flash tiene que ver con eso de que ella es la gata negra. Es como que, o sea, si tú dejas de ser la gata negra, vas a tener esta vida conmigo, te vas a aburrir y yo mismo te cogí por eso. Entonces, como que capaz que Flash, a lo que me da la impresión es que Flash no estaba tan metido en la relación como ella, no lo sé. O como dices tú, está en este momento de reflexión de, bueno, más sinceros y dejarnos de mamadas. Así es. Pues, o sea, como sea, nos pasamos a Web of Spider-Man, amigos, con esta historia que habíamos tenido un preludio justamente con Calypso, que no estaba muy seguro si había absorbido o no, pero parte de lo que descubrimos aquí es que estaba bien muerta. Uh-huh. Que también descubrimos que lo que quiso decir Todd McFarlane, muy gracioso que en Web es que te están aclarando eso y como 3-4 años después, es que esa primera historia de Tormento, sí fue ahí, ¿no? ¿Sí? Con este Lizard aún más animalístico que nunca, era bajo el control de Calypso, ¿no? Entonces Calypso intentó otra vez meterse con él cuando estaba Connor aparentemente recuperándose y en encierro, digamos, voluntario en la bóveda para poder hacer esa investigación, pero bueno, se le caga todo Calypso. Hasta el punto de que esta es la primera historia de Lizard que yo recuerdo mucho tiempo en la que, spoiler, que no de eso estamos hablando acá, que no prevalece la personalidad de Connor en ningún momento. Muchas veces en la historia de Lizard vuelve a ser Connor, se arrepiente, queda la duda, pero se recupera. O sea, hay un factor de Connor dentro de Lizard haciendo contrafuerza y por eso logran rebajar la amenaza. Aquí no. Permanece animalístico por siempre. E inclusive la manera de demostrar que el Lizard, y ni siquiera es el Lizard inteligente que hemos conocido en otros momentos, sino como una especie de Hulk desatado, es que utilizan a su hijo de carnada y le vale pito al Lizard. Ni lo reconoce, creo yo. Eso fue lo que entendí. Y sí. Ya. La historia tiene un villano mega genérico igualito al Dead End que acabamos de ver del otro número. Son cosas noventosas insoportables que se repiten una y otra vez. Básicamente es un Robocop, pero vivo. Sí, y Alex Savio está haciendo aquí lo mejor que puede. Que sigue siendo Alex Savio, pero como que... Sí, yo siento que ya está medio cansado de estas historias porque... La verdad es que la trama y el guión está muy... O sea, no entiendo qué quieren hacer porque el Lizard está desatado. Por alguna razón quiere regresar a Florida donde todo empezó. Y en su camino pues anda matando gente. La doctora Kafka quiere que lo traigan de regreso para seguir con el tratamiento porque es un hombre complicado, pero en lugar de eso contratan a un cazarrecompensas y... Pues es eso el trayecto. Mientras el Lizard va a Florida matando gente, pues va de carro en carro matando gente, parejas, familias. Aquí hay un tema de que los de la bóveda contratan a este tipo porque tienen que matar al Lizard y Spider-Man está decidido a que no. Pero el Lizard va dejando muertos gente inocente solo porque sí. Entonces, creo que te deja bien claro de que ya no es Connor que está en control. Y la tragedia que siempre ha sido todo esto para la familia Connor, ¿no? O sea, tanto para Billy, que ahora es William, está más grandecito, como su mamá. Ya tengo 13 años, ya no soy Billy, soy William. Uy, perdóneme, señor, ya le vi el bigote. Ya le salió pelícanos en la bahía. Hay un... Aquí hay en el orden de lectura un pequeño detalle que es que un ataque que sufre Mary Jane en Amazing te lo spoilean acá. Pero yo me imagino que por darle continuidad a esto y no interrumpir a la mitad Life Set, el orden de lectura está propuesto así. Esa es una posibilidad. La otra es que lo movimos nosotros o yo y no me di cuenta, que es posible. Pero acá hacen mención a Mary Jane que básicamente la atacó con una fan loca confundiéndola con su personaje de la telenovela. Yo creo que como pasan es por cuestiones de continuidad, o sea, sí pudimos haber hecho pero sería mucho revoltijo. Yo creo que lo acomodé y ni me acuerdo, amigo. Pero no pasa gran cosa, no se pierden de mucho, no se preocupen. ¿Y ya? Pero bueno. ¿Y con eso ya terminamos? Nos hablan de una serie limitada donde va a tener una portada que brilla en la oscuridad. Sería bonita ver cómo quedó. Venom The Enemy Within en el 93. Está bonita la portada. O sea, bueno, bonita. No es bonito Venom, ¿no? Pero bien dibujadita. O sea, esto brillando en la oscuridad se ve bien mamalón. Y ese es básicamente de este programa, amigo. No sé en general si tienes alguna otra consideración. Me faltó un número de web. O sea, sé que no es la gran cosa, pero ni siquiera... Me faltó de web. ¿Qué estás hablando, nomás acá amigo? Son dos partes. Son dos partes, la segunda parte. Bueno, pero ¿a quién le importa eso? Al Lisa lo atrapan, ya lo sabemos. No, el Lisa se va a morir. Este va a morir, se va para Florida y lo atrapan. Y lo acabamos de decir. Pero bueno, también digo, ¿qué pasó aquí en web? Siento que 11. Sí, pues. Acabamos de decir. Pero. Ajá, el Spider-Man usa el poco dinero que tienen para irse a Florida. El tipo. El secuestra a William para usarlo de carnada. El lagarto anda sin playera. El donde tenía su castillo, el laboratorio, están haciendo un centro comercial. Y es más Lizard que nunca se vuelve Connor y es como que, o sea, si hay que matarlo a Spider-Man, ¿qué quiere que te diga? Es como Carnage. En todo caso, tienen que responder ante las autoridades los que querían hacer algo contra Lizard y la doctora Kafka pues es la que ve quizá la posibilidad de recuperarlo. Honestamente será la única esperanza, pero quién sabe. Pero así queda. Sí, realmente no nos perdemos de nada. Por eso no lo enseñé, pero bueno, está bien. Quiere alargar el programa, no pasa nada, amigo. Pero hay que completar, hay que hacer el trabajo completo como el compensa de que no ni cómo se llama. En todo caso, comenzamos con algo interesante que van a ser nuestras promedios. Tenemos rato sin mencionarlo. Yo a esto le di 2 sobre 5 y el señor Spider-Game es 2.6. Eso hace que en general todos estos números le dimos un 2.3 sobre 5. Que sea una idea del nivel que estamos hablando. Sí, yo al anual te digo, me gustó el dibujo de y medio la trama, bueno, los chistoretes que el David Michelin aventó y el dibujo de, ¿quién es? Steven Butler, ¿verdad? Sí, tienes a Larry Alexander, a Steven Butler, son varios, pero sí. Sí, eso. Y pues las historias de Felicia más que las del extranjero, las del foreigner, la verdad. Está bien. Y pues Elizabeth pues tiene salud. Así, a ti no sé por qué te gustó tanto el primer número, pero bueno. No me gustó. ¿Tienes un 3? Un 3 es que te gustó. Tienes toda la razón. Básicamente me equivoqué. Es 2. 1.8 le pongo. En general 2.6 y baja nuestro promedio a 2.2. Tienes razón. No sé por qué usé eso. Estaba dormido. pero sí, o sea, de verdad, bastante malosita la historia. Creo también que es que en el contexto de que yo después de esto seguí con Life Theft, creo que cuando las veo en retrospectiva, le tengo más cariño a estas por en comparación con, o no tanto en comparación con, sino como el conjunto. Pero si la vamos a tratar diferente, sí, está muy, muy chafita. Y nada, ya con eso terminamos, amigos. Nos veríamos semana que viene para la saga de Life Theft. De hecho, vienen varias cositas juntas. O mejor dicho, una detrás de la otra, porque tiene que ver con Life Theft por un lado, pero también Pursuit, que son básicamente el final de la historia de los papás de Peter y las consecuencias de ese final. De hecho, ambas están completas en el ómnibus, el segundo volumen del ómnibus de Michelin y con Bagley, teniendo en cuenta que Pursuit, de hecho, fue un evento en las cuatro series. Pero aún así están contenidas allí porque son consecuencias directas de lo que allí pasa y empiezan a mezclarse muchas cosas. Hay varios retornos que ya medio me spoileé algunos. Pero está interesantón, entre grandes comillas. No sé si esto va a impactar, por ejemplo, con la etapa de los... De los clones, básicamente, de la Clone Saga, pero me da ese saborcito de esa revelación en su momento de justamente de... Ay, se me olvidó el nombre de... El que es un virus. Que era el doctor. Carroña, sí, por ahí me da... Pero entonces yo solamente habiendo ojeado las historias y viendo ciertos dibujos que veo como que se lo van a sacar medio debajo de la manga, pero está bien. O sea, es parte también de lo que hemos estado acostumbrados con Spider-Man, entonces yo tranquilo en ese aspecto. Pero en todo caso, esos van a ser nuestros programas 105 y 106. El próximo 105 sería entonces Amazing Spider-Man, el 386 al 388, con un pequeñísimo interludio de Spider-Man a secas, número 44. Esa es la idea para el programa 105. ¿Y ya? Sí, para que los lean y nos ayuden, sean parte de la experiencia con nosotros. Recuerden que pueden dejar sus comentarios ahí en la plataforma donde nos escuchen, en YouTube, en Spotify, donde sea, y Bernie los va a leer. Sí, claro que sí. Pues sí, contestarlo, porque alguien tiene que hacer el trabajo. ¿Qué se le va a hacer? No lo hago yo, no lo hace nadie. Así es. Y sí, amigos, aquí seguimos. Estoy tratando de publicar también los programitas viejos nuevamente, sobre todo para que estén en el canal de YouTube y en Archive. Y hemos avanzado bastante. Lo que pasa es que necesito pues tiempo para poder hacerlo bien. Entonces, a veces se complica, pero eventualmente espero pronto este mismo año que ya esté todo allí. Y pues puedan también nada, comenzar. Si nos están siguiendo desde ahorita y aún le faltan episodios, pues podrían ir al canal de La Covacha porque eso sigue funcionando, pero que tengamos nosotros nuestro propio canal con todo el contenido en un solo lado es lo que estamos apuntando y a eso vamos a llegar eventualmente. Entonces, nada, gracias por el cariño, gracias por los comentarios y por la consistencia, porque seguimos teniendo nuestros oyentes, que al final es recompensa saber que allí están. A pesar de que honestamente esto no lo hago para que lo diga nadie, porque de aquí no sacamos dinero, sino más bien lo contrario. Lo hacemos por puro disfrute. Esto sí es por amor al arte. Exactamente. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Muchas gracias, don Spider Games, por volver de su periplo religioso, y vamos a ver si volvemos al ritmo semanal que teníamos anteriormente. Y si no, al menos tener el programita de colchón. Entonces, los mantenemos al tanto, ¿no? Se van a dar cuenta en el feedback. Sí, señor. Sí, muchas gracias a todos. Nos escuchas y nos vemos. Nos vemos, ¿no? Por menudito. Bye bye. Bye.